Capítulo 159. Moisés habla en la reunión vecinal. Llegó el momento por el que todos esperábamos. La hora de partir. Solo que aún tenemos mucho trabajo que hacer. Organicen sus pertenencias. Reúnan granos, provisiones. Congreguen a sus familias y transmitan la noticia a quienes aún no la han oído. Porque Dios nos lo prometió. Y así será. ¡Saldremos de Egipto! ¡Cuanto antes, rumbo a la tierra prometida! Aarón toma la palabra. Llegó el momento de recoger los frutos de nuestra fe y confianza en nuestro Señor. Propaguen la noticia para que los hebreos de todo Egipto se unan a nosotros el día de nuestra partida. Y que Dios nos acompañe en nuestra nueva empresa. ¡Amén! ¡Aleluya! Eldad a Débora. Estoy viendo la boda entre ustedes. Va a celebrarse en el desierto. A mí no me importa esperar un poco más. Sí, nos casaremos libres. Poco a poco, Dios está realizando todos nuestros sueños. Vamos a ser todos una gran familia en la tierra prometida. Leila charla con Ur. ¿Cuántos días tendremos aún antes de partir? No sé, es mucha gente para reunir. Todo un pueblo. Creo que eso no es algo tan rápido. ¿Me preguntas a causa de Uri? Sí. No sé. Si algunos días más lo harán cambiar de opinión. Desafortunadamente. Safira. ¿Y ahora? Con Tatán. ¿Estás convencido de que vamos a partir? Sí. Parece que ahora es de verdad. Abiram se une a ellos. ¿Y cómo vamos a transportar tantas cosas y tanta gente por el desierto? Ya no tienes que preocuparte por conseguir una casa, papá. Ahora que salgamos de Egipto, todos tendrán su casa. Sí, voy a dejar la celebración para cuando estemos en el desierto. Ay, pero cómo eres incrédulo. No soy incrédulo, solo precavido. Jocabed con su nuera e hija. Da gusto ver la alegría y la esperanza en el rostro de las personas. Nuestro pueblo recuperó la dignidad, el orgullo. Inés. De verdad es un momento muy bonito. Si mantenemos nuestra fe y gratitud en los caminos del Señor, jamás tendremos que someternos de nuevo, ni vivir esclavizados. No, no. La gente se retira contenta. Sus corazones rebosan de optimismo, esperando poder alcanzar un futuro prometedor. Los egipcios limpian las calles, aprovechando cualquier objeto en buen estado. Hombres y mujeres recogen utensilios, muebles o piezas de cerámica entre los escombros. La comunidad se apresura en restaurar la normalidad, tratando de reconstruir la ciudad asolada por la plaga. Bakemut da instrucciones a una patrulla de militares que pasa por la zona, inspeccionando los desperfectos. Dos mercaderes conversan apartados, lamentándose por las pérdidas materiales. Perdí todo. Por mí no quedaría un hebreo vivo, comenzando por Moisés. Jairo llega con su padre. Esto es impresionante, increíble. Intrigados, ambos se aproximan al comandante. ¿No son los esclavos quienes deberían estar haciendo este trabajo? ¿Qué esclavos? Ya no hay esclavos. El rey permitió que ellos se vayan de Egipto. ¿Lo permitió? Confirma. ¿Estás seguro? No acostumbro a inventar las noticias. Y me parece muy bien si es el precio a pagar por no tener más plagas. ¿Y quién va a reconstruir la ciudad? Buena pregunta. Ve a Palacio y pregúntaselo al rey. Ramsés con El hecho es que mantener a los esclavos en Egipto está perjudicando el orden cósmico. Mequetre. Soberano, ¿entonces va a permitir? Sí, es lo mejor que se puede hacer. Bebé. Lo entiendo perfectamente. Pero mi única preocupación es la dependencia que tenemos de la mano de obra de los esclavos. Sobre todo ahora con las consecuencias de la última plaga. Incluso mi casa fue seriamente dañada. Necesito repararla. ¿Cómo lo haré sin esclavos? Usaremos esclavos egipcios hasta encontrar una solución definitiva. Hay un impuesto que obliga a la población a trabajar gratuitamente para el faraón. Sí, claro. La corbea. Exactamente. Si tienes una idea mejor, avísame. Lo importante ahora, de una forma u otra, es intensificar los trabajos. Confío plenamente en el discernimiento del gran Horus vivo. Sobre todo confieso que no soporto más la presencia de esos malditos hebreos. ¿Otra cosa? No, no, era solo eso. El comerciante se inclina y sale de la sala del trono. El rey deja la copa sobre una mesa. Miriam y Jochabed llenan un cesto con ropa. Ay, no puedo creer que finalmente estamos reuniendo nuestras pertenencias para salir de Egipto. Y creo que hasta tardamos en comenzar. ¿Qué dices, madre? Mira, ¿no teníamos fe en que Dios iba a liberarnos? ¿No confiamos en su promesa? Afirma. Entonces, fue una cuestión de tiempo. Tienes razón. Y no vamos a tardar mucho. No tenemos tantas cosas. Tenemos lo más lindo. Una familia grande y unida. No hay bien mayor que ese. Eso es cierto. Tú, ¿cuántos días crees que pasaremos en el desierto? Ay, no lo sé. Pero creo que muchos. Al final somos miles de personas. La mayoría irá a pie. Muchos de edad avanzada. Niños también. Por más alimentos que llevemos, no durarán para toda la travesía. Hija, lo más difícil ya lo conseguimos. Salir de Egipto. El resto, Dios lo proveerá. Y Moisés conoce muy bien el desierto. Estaremos bien. De acuerdo. No voy a dejar que mis inseguridades arruinen el momento tan lindo que estamos viviendo. Oseías habla con su amigo en la azotea. No veo la hora de ser un hombre libre y casarme con la mujer que amo, Caleb. ¿De verdad crees que ella partirá con nosotros? Tengo fe en que sí. ¿Pero crees que desobedezca a su padre y abandone a su familia para irse contigo? Yo jamás le pediría algo así a Ana. Quiero hacer las cosas bien. Voy a pedir su mano y a casarme con el consentimiento de sus padres. ¿Y puedo saber cómo vas a conseguir esa proeza? Los egipcios se han dado cuenta de que pasaron la vida siendo engañados, adorando a dioses de piedra y madera. Y ahora están buscando al dios verdadero. Apuki podría ser uno de ellos. A ver, Oseías, ¿estamos hablando de la misma persona? ¿Del oficial que adora dar latigazos y que mató a tu padre? Mi abuela siempre dice que la fe transforma a las personas. Sinceramente, Oseías, en el caso de Apuki me parece imposible. Mira a tu alrededor, Caleb. Cosas imposibles están sucediendo, amigo. ¿Cuándo te pasó por la cabeza que nosotros seríamos un pueblo libre? Sí, tal vez tengas razón. De hecho, me quería disculpar. ¿Por qué? Desde el principio me opuse a tu romance, pero tengo que dar mi brazo a torcer. Ana ha demostrado ser una joven muy buena y muy correcta. Además de linda. No, claro, con todo respeto. Muchas gracias, amigo. Sé que tratabas de protegerme. Pero quiero que sepas que desde el fondo de mi corazón, yo deseo que ustedes se casen y que sean muy felices. Pero deseo aún más que Apuki no te mate antes de que eso suceda. Ten cuidado. Quédate tranquilo. No haré nada impulsivo. Ya tenemos canción para la ceremonia, ¿sabes? La tía Miriam la está componiendo. Podría componer una para mí también. Un joven huérfano, solitario, que pasa la vida entera buscando una novia y que nunca la encuentra. No te rindas, Caleb. En su debido momento, tu amada va a llegar. Dios te oiga, amigo. Dios te oiga. Alza los brazos. Por lo visto, la mía es una de esas que vive atrasada. Pero seré paciente. Apuki y su hijo atraviesan una calle estrecha, sorteando los destrozos esparcidos por el suelo. No sé qué es peor, que las plagas continúen o quedarnos sin esclavos. Ni una cosa ni otra, hijo. Si las plagas continúan como hasta ahora, las obras pararán Y de nada servirá que tengamos esclavos. La casa de Senet. Por los dioses. Ha sufrido. Mira eso. Graves daños. Dentro, los empleados limpian mientras Atmos reflexiona sentado en el escenario. Los capataces lo visitan, asombrados por el estado del local. Las columnas están rotas y el mobiliario. Vamos. Ha quedado inservible. No sé qué decir. Estoy arruinado. Con el tiempo podrás reconstruir todo. Todo destruido. Todo deshecho, quemado. Bailarinas heridas. Otras muertas. Siento que algo dentro de mí también murió. ¡Maldito Moisés! ¡Maldito Dios hebreo! ¡Malditos esclavos! Ya no hay esclavos. ¿Cómo dices? El rey los dejó libres. Se extraña. Para mí, ahora, da lo mismo. Uri con el cocinero real. ¿Entonces todo salió bien? Sí, de maravilla. Fuimos y volvimos sin ningún peligro. ¿Y cómo están todos por allá? Felices. Y sí, te echan mucho de menos. Yo también los echo mucho de menos, Gaiji. Solo hablan de los planes para la mudanza que está por venir. Ansiosos por llegar a la tierra prometida. Lo puedo imaginar. Tu familia aún tiene la esperanza de que cambies de opinión y vayas con ellos a vivir una nueva vida. Ellos te aman, Uri. Mucho. Falta poco para que ellos se vayan. ¿Crees que ellos irían sin despedirse de mí? ¿Por qué siempre estás tratando de culparlos a ellos? Solo hice una pregunta, Gaiji. Eres tú quien debe despedirse de ellos. Todos sabemos que Ur, Leila y Bezalel no pueden entrar a palacio. Prueban unas pastas. Uri, Uri, mi amigo. Despierta cuando aún hay tiempo. Arregla tus cosas y ve a seguir a tu pueblo. Yo mismo estoy pensando... Olvídalo. No, no, ahora termina. Estoy pensando si vale la pena continuar en Egipto. Ya no sé si aún creo en los dioses que aprendí a adorar desde niño. Gaiji, ten cuidado con lo que dices aquí. ¿Quieres que te expulsen, no te corten la lengua? Ten cuidado tú para no perder a tu familia y a todos los que amas solo para no perder una posición. No tengo nada que perder. Si esa fuera mi decisión, mi hijo iría conmigo. Leila en casa con Débora, Bezalel y Ur. Vamos a partir de Egipto y Urini nos vino a ver. Yo no quería creerlo, pero desafortunadamente creo que tenías razón. Mi hijo no se va a unir a nosotros. No, no puedo aceptar eso. ¡No! Hasta que estemos en el desierto. Aún tengo la certeza de que mi padre vendrá con nosotros. Ay, y todo no va a ser... No te engañes, Bezalel. Leila tiene razón. Uri tomó su decisión. Y por más dolorosa que sea, tenemos que respetarla. Cuando decidí salir del palacio, también me dijeron que era una locura. Yo te pedí que vinieras conmigo, mamá. ¿Recuerdas? Moisés aún no había regresado. Él aún no había mostrado las señales de Dios. Pero yo sabía... Yo sabía que era solo cuestión de tiempo que vinieras conmigo. Y tú, abuelo, ¿cuándo podías imaginar que hasta la princesa reconocería a nuestro Dios y que podrías reencontrarte con tu origen olvidado hace tanto tiempo? De la misma manera, seguiré creyendo que mi papá va a cambiar. Cuando vea que nos iremos para siempre y que no hay regreso. Bezalel tiene razón. Mantengan la fe. Nada es imposible para Dios. Y Uri es uno de nosotros. Será. Espero que ustedes tengan razón. Toma su mano. Pero es mejor prepararse, hijo. Dios es capaz de hacer milagros, cosas increíbles, pero Él no obliga a nadie a aceptarlo. Uri tiene que creer. Claro, nosotros podemos orar, pero esa decisión depende únicamente de Él. En el cuarto contiguo, Zelofehad y Abigail hacen el equipaje. Nuestro hijo nacerá libre, Abigail. Él solo sabrá que existía la esclavitud por las historias que le contaré. Y nosotros formaremos parte de esas historias. Es verdad. Cuando yo oía las historias de Abraham, Isaac y Jacob que mi padre me contaba... Doblan ropa. Todo me parecía tan distante. La promesa de Dios, la llegada de José a Egipto... Me parecían fábulas, ¿entiendes? Y hoy estamos aquí, viendo las promesas cumplirse día tras día. Y presenciando tantos milagros del Señor. Nuestro hijo es uno de ellos. Para mí, el mayor de todos los milagros. La mujer deja en la canasta varias prendas elegidas, pero se detiene tocándose el vientre. El marido se sienta en la cama muy preocupado. Y ella... ¿Qué pasa? Se acomoda a su lado. Creo que este viaje será largo. Cansado, ¿y tú en ese estado? Para nada. No me importa. Estoy tan feliz con nuestra libertad que viajaría día y noche si fuera necesario. No, señora. No, señora. Tú llevas a nuestro hijo. No puedes esforzarte así. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cargarme? Aunque tenga que construir una litera igual a la del faraón. ¿Sí? Claro. Entre tanto, Chivale visita a Simut, que trabaja en el laboratorio. Su alegría es tan contagiosa, Simut. Después de tantos años sufriendo como esclavos, finalmente serán personas libres. Sí, y todo comenzó con un bebé que vino a parar a palacio y fue criado como príncipe. Parece uno de esos cuentos que nos cuentan cuando somos niños y que cuando crecemos parece que ni sucedieron, ¿verdad? Pero está sucediendo. Sí. Moisés el libertador guiará a los hebreos a la tierra prometida. Siempre me agradó mucho Moisés. Y ahora lo admiro mucho más. Es un hombre justo, íntegro. Dejó todo por su pueblo. Es verdad. ¿Ya pensaste que fueron los hebreos quienes construyeron el reino? Ellos dejaron sudor y sangre por la grandeza de Egipto. Y a cambio, fueron tratados como animales. Podrían habernos odiado a todos nosotros, pero no actúan así. Están luchando por su libertad sin usar armas, sin usar la violencia. Dejan todo en manos de Dios. Eso es confianza. Sí, y ser protegidos. Al contrario de todos nosotros, que estamos sufriendo porque nuestros dioses... ¿Están ahí? Señala. Postrados. Una estatua. Sin mover un dedito de piedra siquiera. Mira. No digas eso, Simut. Si alguien pasa y te escucha. Ah, mi maestro también tiene sus dudas, lo sé. ¿En verdad, amigo? Sí. Prepara una poción. Pero esto queda entre nosotros, ¿sí? Si descubren que el sumo sacerdote tiene dudas sobre sus creencias, el equilibrio cósmico se desequilibraría. Sí, es cierto. Sí. Pero ¿y tú, Simut? ¿También eres sacerdote? Sí, pero... es diferente. Yo no soy sumo. Y solo me volví sacerdote porque... el maestro me ayudó e ignoró el hecho de que soy un desastre con forma de persona. No digas eso, Simut. Eres una persona por la que apuesto a ojos cerrados que su corazón pasará como una pluma en la balsa de Osiris. Puede ser, pero yo... Ah, Chival, estoy muy confundido. Estoy... mucho. Entiendo. Mi padre y yo también estamos llenos de dudas. ¿Y qué piensas hacer? Siempre que estoy perdido, acostumbro a ir a hablar con los dioses. Voy y tengo una charla íntima. Pero ahora no sé. No sé a quién pedirle ayuda. No sé si debo acudir con Set o con Moisés. O con Moisés, con Set, con... Ay, no sé, Chivale. Mi cabeza es un... ¿Estás loco? Es un desastre. Aarón conversa con su hermano en casa. Dime una cosa que me tiene preocupado. Dime. ¿Crees que sea posible que Ramsés se retracte de su decisión? Al final ya lo ha hecho otras dos veces. Mira, estoy seguro de que quedó profundamente abatido con lo que sucedió. No tengo dudas de que él, al ver la ciudad que era su mayor orgullo, destruida, minó su confianza. Beben. Pero no puedo prever las decisiones del rey y sus cambios de humor. ¿Entonces crees posible que cambie de opinión? Creo que sí, pero espero que no lo haga. ¿Y no te preocupa? Si el faraón cambia de opinión nuevamente, nuestra gente estará muy frustrada. Lo entiendo. Pero tenemos a nuestro favor la promesa del Señor. A eso tenemos que aferrarnos. Él podría sacarnos de aquí sin el consentimiento de Ramsés, pero no lo hace porque quiere mostrarle a Egipto su gloria. Él quiere que el propio Ramsés se someta a él. Y es el dios que tenemos a nuestro lado y que ha demostrado el tamaño de su grandeza. Si Ramsés se retracta, ¿sabes qué sucederá? Otra plaga vendrá. Y otra, hasta que él se convenza de lo inevitable, hermano. Ya no seremos esclavos en Egipto. Y si vamos a partir, no hay por qué esperar para tomar algunas decisiones. Estaremos llevando a un enorme contingente de personas. Y eso no se logra sin planeación de un momento a otro. Tienes toda la razón. Sí. No podemos dudar o perder el tiempo en suposiciones. Sí. Estamos en manos de Dios y Él nos guiará. Si Ramsés se retracta, será peor para Egipto. Nosotros nos iremos de aquí de cualquier modo. Sí. Brinda. La reina. ¿Cómo estás, hija? Se maquilla. Mucho mejor, papá. Tienes razón. Necesito ser fuerte y apoyar a Ramsés en estos momentos. Una reina no tiene derecho a dejarse caer por cuestiones personales. Sí, hija, claro, pero en este caso la cuestión personal es la muerte de tu madre. Sería comprensible. Por favor, papá, ya no quiero hablar ni pensar en eso. Sí. Y en cuanto a la decisión de Ramsés de liberar a los esclavos, ayer tuve la impresión de que no estás muy de acuerdo. Comprendo que no fue fácil, pero Ramsés tomó la decisión correcta al dejar... Se levanta. ...a los hebreos partir, ¿o no? Disculpa, papá, pero aún no estoy muy convencida de que haya sido la mejor decisión. ¿Cómo no, hija? Si las plagas continúan, más gente morirá. El reino sufriría más destrucción. Creo que Ramsés está sentando un precedente peligroso, papá. Si el rey pierde autoridad sobre los esclavos, ¿quién nos respetará y temerá? Las otras naciones pensarán que tenemos un gobierno débil y se aprovecharán para atacar Egipto. ¿Qué reino le quedará a Amenhotep para gobernar cuando asuma el trono? ¿Y ya hablaste sobre eso con el rey? Aún no. Sé que mi marido liberó a los hebreos bajo presión. En el fondo está sufriendo por haber cedido ante Moisés. Solo espero el momento adecuado. Por favor, hija, no lo hagas. Ramsés debe mantener su palabra, si no, corremos el riesgo de ser destruidos. Aún estamos aquí, ¿no es así? Hija, ¿no viste el poder del dios de los hebreos? La última plaga casi nos aniquiló. Ahora me decepcionas, papá. Yo esperaba que te pusieras de mi lado. Al final, como mi padre y como sumo sacerdote, tú debes apoyar a tu hija y soberana. ¿Pero cómo puedo apoyarte si quieres caminar hacia la destrucción? ¡Compréndelo, hija! ¡Egipto pende de un hilo! ¿Ya no confías en tus dioses? Confío, hija, pero... ignorar el poder de este otro dios es evadir la verdad. ¡Va contra todos los hechos! Yo te amo mucho, papá. Pero en una cosa mi madre tenía razón. Eres muy bueno. Muy dulce para lidiar con situaciones que exigen firmeza. Yo soy la reina. Y mi deber es proteger Egipto. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. ¿Proteger a Egipto o a tu orgullo herido? ¿De qué estás hablando? Mira, hija, olvidas que te conozco desde que naciste, mucho antes de que te volvieras reina. Puedo tener la tendencia a ver el lado bueno de las personas. Puedo dar la impresión de ingenuidad, de debilidad, pero no tengo nada de tonto. Sé que no estás haciendo esto para ejercer tus funciones como soberana y proteger a Egipto. Estás haciendo esto por Moisés. ¿Qué absurdo es eso? Absurdo es no apoyar al rey en una decisión tan difícil, pero de vital importancia para proteger al reino, solo porque quieres vengarte del hombre que te rechazó. Estás rebasando los límites. Puedo estar rebasando los límites como sumo sacerdote ante la reina, pero no como padre ante su hija. Yo te amo. Y estoy muy preocupado por el camino que estás tomando. Mucho cuidado, hija. No trates de parecerte a tu madre. ¿Viste bien lo que obtuvo alimentando sentimientos mezquinos y egoístas? No soy igual a mi madre. Entonces demuéstralo y actúa conforme a eso. Si continúas incitando al rey en este embate contra el dios de los hebreos, llegaremos al punto en que será imposible evitar lo peor. Y te vas a arrepentir amargamente. Piensa en eso, hija. Pues será imposible volver atrás. Sale del dormitorio imperial, dejando a Nefertari meditando en sus palabras. Mequetre llega a su hogar. ¡Y bien! ¿Pudiste hablar con el soberano? Sí, el soberano permitió que el pueblo hebreo se marche. ¡Ay, finalmente! Se acabó el martirio de una plaga tras otra. Deja que se vayan de Egipto y que podamos vivir en paz nuevamente. ¿Qué pasa? ¿No pareces aliviado? Sí, lo estoy, pero... Mi amor, la última plaga casi acabó con todo Egipto. Mucha gente murió. ¿Y nuestra sala cómo quedó? Por cierto, ¿hallaste a alguien para arreglarla? Justo a eso quería llegar, Thais. Ya no hay esclavos para este trabajo. Por los dioses. Tienes razón, no había pensado en eso. Bueno, podemos contratar siervos egipcios, pero tendremos que pagar por el trabajo. Incluso así, es mejor que sufrir plagas, ¿no? Viéndolo por ese lado, también me siento aliviado. Pero el estrago ya está hecho, mi amor. La ciudad está en ruinas. Puede parecer terrible lo que voy a decir, pero esta destrucción puede terminar siendo buena para tus negocios. Eres uno de los principales proveedores de madera de todo el reino. Sí, lo sé. Pero el problema que no puedo resolver es quién va a sustituir, quién va a trabajar en lugar de los esclavos. ¿De dónde vendrá la mano de obra? ¿Y a qué costo? Con la demanda aumentando, ¿puedes contratar más? Thais, el problema no es solo eso, mi amor. Los siervos egipcios no están tan calificados como los hebreos. Los esclavos han construido nuestras ciudades, templos y tumbas durante siglos. Simplemente no sé cómo voy a resolver esta cuestión. Mi amor. Lo acaricia en la cara y abraza con fuerza. El faraón y el príncipe acceden al santuario privado del palacio para orar ante los dioses. Paser les entrega un par de recipientes con ofrendas frutales, pero el joven sacerdote revela su apatía. ¡Quita esa cara, Simut! ¡Cámbiala! ¡Oh, gran y poderoso Amón! Alzan las manos, Mut, dirigiéndose a los ídolos sagrados del altar. Con su... y todos los dioses de Egipto, les suplico, les ruego... Los inciensos... e imploro... perfuman el recinto. Que me iluminen, me orienten y me ayuden a tomar la mejor decisión para el reino. No permitan que falle. Bak y Oliab pasan... Tenía muchas ganas de ver a mis hermanos. ...por una calle. Me gustaría tanto poder contarles que tenemos la misma sangre. ¿Ya viste que no es buena idea, Bak? Pero no lo entiendo. El rey ya dejó ir a nuestro pueblo. ¿Por qué siguen odiando a los hebreos? Eso no es algo simple. Ellos fueron criados aprendiendo a despreciarnos. El prejuicio siempre existió. Ellos nunca nos aceptarán como iguales. Por eso debemos irnos. Mis hermanos son diferentes al señor Meketre. Y tú también, a pesar de ser su hijo. Bak, los niños te quieren mucho. Pero no sé cómo reaccionarán ante una noticia así. Solo quisiera saber si Ori y Merit me aceptarían. Ya fuimos allá. Tratamos de hablar con los dos y el señor Meketre nos echó de ahí. No nos arriesgaremos ahora en la víspera de nuestra partida. Lo aprietan el hombro. Olvida eso, ¿sí? Es mejor. Y vuelven a casa. Apuki y Jairo beben vino. Judith y Ana trocean verduras. A veces siento deseos de acabar con Moisés con mis propias manos. Creo que a pesar de la buena intención, padre, al rey no le gustaría. Si él mismo no... Sin esclavos, sin plagas. Pero sin la recua hebrea. Sin obras. La cuestión está ahí. ¿Les parece bien estar ebrios a esta hora? A mí sí. Bien, ¿no? Lindo. A veces llego a dudar que seamos hermanos. ¿Sabes que yo también? Sabes que preferiría mucho más estar bebiendo en la casa de Senet. Pero ni ese placer nos quedó. Todo está destruido y Amós está más muerto que vivo. Solo falta que nos encarguen a nosotros el trabajo pesado. Pues me parece bien que el rey haga lo que debió haber hecho hace mucho tiempo. Claro, basta de sufrimiento. Las dos ya están desempleadas. Quiero ver si les parece bien que nosotros nos quedemos sin trabajo. Se levanta. Y la casa sin comida. Y deja la copa en la mesa. ¿A dónde vas? De vuelta a los escombros. Mejor allá que aquí oyendo boberías. Los muertos no hablan. Ustedes no tienen corazón. ¿No ven que se siente mal? El hijo también sale de la vivienda y sigue al padre. Se está volviendo igual a papá. Mamá, si el rey ya permitió que los hebreos partieran, no tiene el menor sentido que sigamos aquí. En la botica. Simut, ¿viste cómo actuó el rey en el santuario? Sí, lo vi y lo oí. Pero por como le pidió orientación a los dioses, es porque está desorientado. Y si él está desorientado, la cosa está mal, por no decir pésima. Sí, me veo obligado a darte la razón. ¿Pero no había decidido dejar que los hebreos se fueran? Sí, yo lo había decidido dos veces, Simut, pero se retractó. Sí, la tercera vez no cuesta, ¿no? Ahí viene la plaga. Simut, Por favor, otra cosa. Trata de no demostrar tu desagrado delante del rey. Y especialmente en la hora de las ofrendas. Ay, maestro, discúlpeme. No volveré a hacerlo. No me di cuenta que era tan evidente. Pero ¿sabe qué pasa? No, Simut, no sé qué pasa. Que es muy difícil fingir que creo en lo que no estoy seguro que creo. Ahora miro las estatuas de los dioses y ellas no me dicen nada. No logro tener la sensación de confianza y de protección. Lo sé, Simut, lo sé. De vez en cuando también me siento... Vamos a cambiar de asunto. No conviene ir contra siglos y siglos de tradición. Mezclan hierbas. ¿Y si fueran siglos y siglos de ilusión? En la residencia real, un grupo de soldados repara el jardín interior bajo la atenta mirada del soberano, que evalúa el alcance del desastre. Su esposa entra en el parque y lo encuentra sentado en el pedestal de una enorme jardinera. Preocupado, ¿no? Él oculta su inquietud. Ahora que la lluvia pasó y los escombros están siendo recogidos, sigo pensando si tomé la decisión correcta. Ante el terror que vivíamos, no encontré otra solución. Pero tal vez haya actuado precipitadamente. No había otra opción, Ramsés. Hiciste lo que debías hacer en ese momento para impedir la destrucción del reino. Y como dijiste, ahora que la plaga... Tú bien sabes que si yo retiro una vez más mi palabra, otras plagas vendrán. Y las enfrentaremos como lo hemos hecho, mi amor. Espera a que acepte el desafío, pero cambia de tema. Es una pena que el jardín que tu mamá amaba tanto haya sido destruido de este modo. Y se aleja unos pasos, examinando el desastre ocasionado a lo largo del espacioso vergel. Finalmente, se vuelve hacia el marido, esperando una reacción acorde a sus oscuros propósitos. Fin del capítulo 159.